Yo sé que muchos de los artistas que hoy en este momento son reconocidos han empezado de esta forma. Nosotros nos llamamos Charango Show. Bueno, muy buenas tardes, señores pasajeros. Buenas tardes, joven. Oye, usted se me la abrió de otra vez por acá. Pues siempre con el ánimo realmente de motivarles, de hacerles más ameno el camino que esperamos, pues, sea del agrado de todos ustedes. ¿Qué vamos a interpretar? Lo que sea, papá. Bueno, vamos a interpretar un tema clásico del folclore andino, que seguramente usted ha tenido la posibilidad de escucharlo, aunque sea una vez. Y esto se llama Don't Cry Peruano. Dale, pues. ¿Dónde están esos ojitos? Yo pasaba por ahí y lo empecé a ver con la guitarra ahí en la calle. En ese momento así que, ¿qué hubo? ¿Qué más? Y toda esa vaina, pero no, nada serio. Y un día pues empezamos así, venga, subámonos a trabajar. Y nos empezamos a subir a trabajar al transporte. Pues tomamos siempre cita a las 6:30 en Candelaria La Nueva. Recorremos lo que es la avenida Villavicencio. Nos mandamos después por la Cali, por la avenida Cali. Después cogemos la avenida Esperanza. Venga, papi, espérame, damos este turno. Ya nos dio permiso, pero ya nos conoce. Este tipo de música me llama la atención. Hay otras personas que no se suben y no tienen talento para eso. Y yo no dejo de subir a todo el mundo. A los músicos les digo que sí. A los que se suben a solo a pedir y eso no los dejo subir. De lunes a sábado se vive el folclor colombiano en los buses de Bogotá, donde Julio Noval y César Mora, de 26 y 32 años, trabajan arduamente de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Ellos abandonaron sus anteriores trabajos de profesores de música porque aquí, en la calle, les va mucho mejor, aunque la esposa de César no esté muy de acuerdo. Que mucha gente a veces no lo ve como nosotros, aunque él no está haciendo nada malo, pero entonces... Creo que no hace nada, sí, se va a subir y pide plata y ya, pero no lo ven como un talento. Yo grabé un disco con Willy Rendón, que es era el vocalista, uno de los vocalistas de los 50 de Joselito. La música aquí en Colombia, por lo que hay tanto artista y la mayoría son muy buenos, no se valora mucho. Tengo un tema que me gusta muchísimo, que se llama Nace una estrella. Y la letra del tema dice que no es de la noche a la mañana que nace una estrella, ¿sí? No sucede solamente en un instante. También, pero siempre es como con el deseo de motivar a las personas, ¿sí? Demostrarles que a pesar de las dificultades y de las necesidades y todo, siempre si uno permanece, si uno lucha, las cosas se dan. Solo en un intento. Si se habla de alcanzar, es porque has abandonado. No se trata. Variable. Nosotros tenemos una cuota que es de 60 mil pesos diarios, o sea, para cada uno, son 120 mil pesos que tenemos que hacer, ¿sí? Pero digamos, hay días de 80, hay días de 90, de 75, de 60. Eso es una responsabilidad que nosotros adquirimos al momento de decidir trabajar con la música y en el momento de decidir trabajar con esta arte y no mezclarnos o no unirnos a una empresa, ¿sí? Porque nosotros no vamos a tener prestaciones de ley, no vamos a tener nada de esas cosas. Gracias a Dios, pues la gente responde al trabajo de nosotros. Manera de su trabajo, y hay que apoyarlos. Haciendo sentido, recordándole a la gente la música nuestra, nuestras raíces, muy chévere. Ha sido un maravilloso viaje, está siendo un maravilloso viaje. Suenan bien, suenan muy bien. Evidentemente, César y Julio cuentan con el apoyo de los capitalinos, pero no con el apoyo del gobierno. Con el sistema integrado de transporte no podrán volver a cantar en los buses. Nosotros, pues, gracias a Dios, nosotros siempre hemos trabajado con los pueblos, nosotros trabajamos en los pueblos, trabajamos en las alcaldías también en los pueblos. Nosotros tenemos ya, pues, gente a la cual, pues, nos contrata a veces para llevar, pues, lo que es las serenatas y todo eso. Entonces nosotros, pues, por eso en ese momento estamos pensando eso. ¡Aplausos! Ánimo en sus labores, feliz día para todos, feliz tarde, que el Señor bendiga su camino, si usted desea apoyarnos, no le dé pena, muy amable. Bueno, yo le voy a dar 5,000 pesos, pero se toca otra. ¿Quién da más?